Hola, muy buenos días. Domingo 8 de junio. Desde aquí, juntamente con todo el equipo del Ministerio Evangelike, te saluda Yali Guzmán. Y te agradecemos por permitirnos acompañarte a través de estos audios. En esta nueva semana espero que Dios dirija cada uno de tus planes y que pueda cumplirse lo que Dios ha soñado para tu vida. El día de hoy quiero compartirte esta reflexión que se titula No se trata de ti. Y el versículo de hoy lo encontramos en 1 Juan 1:9. Si confesamos nuestros pecados, podemos confiar en que Dios, que es justo, nos perdonará nuestros pecados y nos limpiará de toda maldad. El autor de la reflexión nos comparte el día de hoy. Pocos meses antes de terminar la universidad, conseguí mi primer empleo como capellán en un colegio. Una mañana, cerca del final del año escolar, una joven del último grado de secundaria pidió hablar conmigo. Había entregado su corazón a Jesús, pero no había experimentado ninguna sensación. Cuando oro, me dijo, no siento nada. He confesado mis pecados, pero no siento ningún cambio en mí. No me siento perdonada. No me siento diferente. ¿Qué me pasa? ¿Será que esto no es para mí? He conocido muchas personas que, al igual que esta joven, oran, leen la Biblia y confiesan sus pecados, pero no sienten nada. ¿A qué se debe esto? En gran medida, al hecho de que solemos dar demasiado crédito a nuestros sentimientos y se nos olvida que nada hay tan engañoso y perverso como el corazón humano. Jeremías 17:9. En el camino a Cristo, Elena de White señala, una persona puede ser incapaz de decir el tiempo o el lugar exactos o de poder reconstruir toda la cadena de circunstancias del proceso de su conversión, pero esto no prueba que no se haya convertido. Página 56. Ahora bien, si no puedo confiar plenamente en mis sentimientos en lo que respecta al perdón de mis pecados o la seguridad de mi salvación, ¿en quién puedo confiar? En el Dios que ha prometido perdonarme y salvarme. Cuando reflexionamos en la salvación, tenemos que reconocer que no se trata de nosotros y que nuestra percepción no es la que determina la realidad. En 1 Juan 1:9, el apóstol señala que si confesamos nuestros pecados, Dios, que es justo, nos perdonará. ¿Te fijaste? La salvación no depende de cómo yo me siento al respecto, sino de la justicia de Dios. Si le has entregado tu corazón al Salvador, hoy puedes tener la plena seguridad de que estás a salvo en Cristo. No porque yo lo diga, ni porque lo sientas o no, sino porque Dios lo ha prometido y porque su palabra es digna de confianza. Gracias por acompañarnos. Te recordamos que nos encontramos en redes sociales. Estamos en Facebook, Instagram y X como Ministerio Evangelike. También puedes visitar nuestro sitio web www.evangelike.com. Te esperamos mañana.